En diciembre de 1492, los reyes católicos firmaron en Barcelona un privilegio por el cual concedían a Fray Miguel de Córdoba, trinitario del convento de Málaga, tierras, huertas y viñas para el sostenimiento de la obra. Ahí nació el barrio de la Trinidad. Empezamos. Bienvenido a Bajar a Málaga, tu programa que te acercará a esta ciudad, sus curiosidades, su gente, su gastronomía, aquí, en Bajar a Málaga. Buenas tardes y bienvenidos a Bajar a Málaga. Como he comentado al principio del programa, que hoy he hecho un empiece diferente, hoy hablaremos del barrio de la Trinidad. Si escucháis el programa veréis que hay muchos saltos en la historia. Vamos hablando de una cosa, hablamos de desarrollo del barrio, hablaremos de su historia, cómo empezó. Pero no os liéis, ¿eh? Que es que tiene muchos saltos el programa de hoy. El barrio de la Trinidad nació un 15 de diciembre de 1492. Ese día, los Reyes Católicos firmaron en Barcelona un privilegio por el cual concedían a Fray Miguel de Córdoba, que era trinitario del convento de Málaga, tierras, huertas y viñas para el sostenimiento de la obra y del barrio. Estas atenciones no fueron las únicas que le dieron a este señor, ya que cuando se conquistó Málaga en 1487, él ya estaba en Málaga y se le dieron otro repartimiento. Pero fue aquí cuando se hizo más bien oficial. Los trinitarios llevaban en Málaga mucho tiempo, antes de la conquista de Malaca musulmana, ya que la misión de estos era redimir cautivos, hacer iglesias y conventos cristianos, mientras avanzaban las tropas cristianas en la conquista de las ciudades musulmanas. El barrio de la Trinidad nació en el mismo lugar donde se instaló el campamento real de Doña Isabel Católica, cuando en aquella época se ganaba Málaga. Se levantó una ermita en honor a San Onofre, que después fue el futuro convento y la iglesia de la Trinidad, que hay hoy día en la actualidad y que se encuentra en la calzada de la Trinidad. El origen malagueño de los trinitarios hay que establecerla en 1488, un año después de la conquista de los Reyes Católicos. Pero es verdad que en 1944, cuando realmente los trinitarios se van para la zona de la ermita y comienza la construcción del convento de trinitarios descalzos. En este convento se destaca su gran patio central, por donde llega a galerías y claustros. Es un edificio con dos plantas y un espléndido artesonado labrado en su día con exquisito gusto. El convento trinitario llegó a tener fama entre todos los coetáneos de la misma orden religiosa. Con respecto a la iglesia, es una sola nave. El templo se proyectó previniendo una gran cantidad de fieles. Sus arcas interiores se abren para dar paso a capillas laterales. Y el gran coro disponía de un gran órgano tubular. Tenía libros cantorales, un artístico facistol y numerosos sitiales para los frailes. En el retablo mayor lucía tallas de San Juan de Mata, San Félix de Valois y San Onofre. En otros lugares del templo se veneraban imágenes de Nuestra Señora de la Antigua y de un Cristo atado a una columna. Estos eran regalos de los reyes católicos, que también veneraban imágenes de los santos San Cosme y San Damián, que eran grandes médicos y que la gente de Málaga respetaba. El convento y la iglesia eran iniciativa de Isabel y Fernando, que impulsaron desde su autoridad y afecto hacia los monjes trinitarios, ya que los reyes católicos valoraban mucho la contribución al catolicismo más ortodoxos y le reconocían méritos indudables como mediadores en la redención de cautivos. Recordaros que en esa época anterior a la conquista de Málaga seguían estando los musulmanes en España. El barrio de la Trinidad empieza a desarrollarse a partir de 1494. Cuéntame un cuento y verás que... Ya que viene todo esto de convento e iglesia. En el primer programa de Van Perchel os recordamos que los barrios empezaban a crearse alrededor de iglesias y conventos. Si recordáis el primer programa que hicimos de la primera temporada, Perchel, os comenté que todos los barrios, o casi todos los barrios, se hacían o se creaban alrededor de iglesias y conventos. Digo casi todos porque el Perchel fue un barrio marginal y no se creó, las iglesias y los conventos llegaron después. Como ya hemos comentado, el barrio de la Trinidad comienza su desarrollo urbano en el campamento real de la Reina Isabel, aunque hay referencias más antiguas del paisaje, como la existencia de cuevas, eremitas, pero al final fue el convento y la iglesia de la Trinidad donde empieza todo. La colonización vecindaria del barrio se inició en la primera mitad del siglo XVII, cuando se crea la iglesia de San Pablo, que trae muchos moradores. Se dice que esta iglesia se creyó como ayuda a la parroquia de los santos mártires. En 1649. No puedo vivir sin ti. Las huertas más cercanas al convento e iglesia fueron rodeadas de construcción, sin orden arquitectónico ni disposición urbana lógica. Las lomas próximas quedaron saturadas de edificación. También sin ninguna lógica. Y cada uno construyó lo que quiso y como quiso. Toda la vida. El avance urbano se prolongó hacia el lado de la actual calle Trinidad, calle Mármoles y hacia el río Guadalmedina. El barrio alcanzó un desarrollo notable gracias de todas partes. Gracias a eso nace calle Mármoles, que sirve de división entre el Perchel y la Trinidad. No hay manera. Ya que antes de nacer esta calle había muchas diferencias y problemas de identidad, sobre todo entre los dos barrios. Y ahora estoy aquí. Los percheleros dependían de la iglesia de San Juan. No me encontrarán. Y los trinitarios de los santos mártires. No me encontrarán. Yo me quedo. Pero se hace San Pablo en 1694 y San Pedro 9 años después. Y ahí empiezan a trazar lindes que hacen que haya diferencia ya entre barrios. Sobre todo las lindes eran más psicológicas, ¿no? Pero no os creáis que todo estaba terminado ahí ya con estas dos iglesias. Porque resulta que había ahí otra iglesia no. Una ermita por medio, que es la ermita de la Zamarrilla, que está en la acera perchelera y los trinitarios la tienen como suya. A ver, vamos a explicar un poquito por qué viene todo esto. La cruz de la Zamarrilla estaba levantada sobre un territorio que criaba Zamarrilla Silvestre, próximo a unas antiguas hoyerías que estaban más cerca de la Trinidad que del Perchel. ¿Qué ocurre? Calle Mármoles se va transformando y hace que la cruz se vaya modificando de sitio a favor de los percheles. Esa cruz señalaba el camino antiguo de Antequera y en 1756 se levanta la ermita en el mismo lugar. Y fue irremediable. A partir de ahí ya quedó en la acera y pertenecía a los percheles. Madre mía, qué follón. Pero vuelven los problemas en 1833. San Pablo se convierte en parroquia y la ermita pasa a ser ayuda de esa parroquia. Y vuelven los enfrentamientos entre trinitarios y percheleros. Como podéis ver, la importancia que tenía el cristianismo en aquella época, a base de iglesias, ermitas, conventos. Y seguimos. La primera calle fue la calzada de la Trinidad. La calle iba desde la colina y conforme iba construyendo comenzó a bajar hacia la barrera de la Trinidad y de ahí hacia San Pablo, que fue erigida como la iglesia principal. Después esa calle, por la presión popular, tiene algunos cambios hasta más o menos, se puede decir que como está hoy. Marta tiene un pasajero en su... Paralelamente al desarrollo urbano del barrio, como consecuencia del convento y la iglesia, se produce el nacimiento de un mito urbano, convirtiéndose en un significativo símbolo y todavía viviente, que fue el Centro Benéfico Trinitario, el Asilo de Los Ángeles o Convento de Recoleto de San Francisco. Digo, no hay criatura más hermosa. En el barrio de la Trinidad hay una historia y sostenida polémica que desde hace siglos mantiene estudiosos, escritores, documentalistas malagueños, que es el lugar donde se encuentran los restos de los santos patronos de Málaga, San Ciriaco y Santa Paula. Ya que en el barrio de la Trinidad había un lugar llamado Martirico, y se cree que ahí están enterrados los restos mortales de ambos jóvenes mártires, en un lugar bien oculto de la zona. Si veis hoy la morfología de Málaga, detrás de la Trinidad está el barrio de Martirico, que no sé si tendrá que ver mucho o no con aquella época. Los puntos de referencias de la Trinidad son el convento de la Trinidad, se llama Lola y tiene el convento Recoletos de San Francisco o Asilo de Los Ángeles, la iglesia de San Pablo, pasó buscando noches de gloria, el convento de la Aurora María y la ermita de la Zamarrilla. Y diréis que todos son instituciones religiosas. Pues sí. Ya os he comentado el porqué, ¿no? Y además son las que hacen el desarrollo urbanístico del barrio. Escondidas, tremendas armas para las batallas. Como ya he comentado, voy a tener muchas idas y venidas, ¿no? Y volvemos otra vez a dónde se empezó a construir el barrio. Que sabéis, como he repetido, ya se construyó en las colinas de donde está la reina Isabel, tenía su territorio cuando se conquistaba Málaga. Y allí se hizo el convento y la iglesia, y el barrio recibe el nombre de la Trinidad gracias a este convento y a esta iglesia. También se construye la iglesia de San Pablo y el barrio vuelve a crecer otra vez, sobre todo desde donde está la parroquia hacia calle Mármol. Crecen las calles de la Calzada de la Trinidad y Barrera de la Trinidad, y se crea la calle Trinidad, que se convierte en la calle principal del barrio. Un barrio que empieza a coger vida. Aparecen las primeras jabonerías y oficios de taoneros, que a día de hoy son los panaderos. Como curiosidad, deciros que fue el barrio con más panaderos de toda Málaga y que repartía pan a toda la ciudad. También están los terrenos de la Cruz de la Zamarrilla, que cuando se levantó la ermita se empieza también a construir alrededor. Y como ya he comentado antes, cada uno construye como quiere. Y se construyen casas y corralones. A mitad del siglo XVIII, el perfil urbano de la Trinidad está está definido. Es verdad que con el tiempo van cambiando calles, como calle Mármoles. Pero más o menos la Trinidad queda ya, se puede decir que definida. Uno de los momentos más importantes para el barrio fue en los años 20, cuando se inaugura el Puente de la Aurora. ¿Y por qué se llama así? Pues por la cercana localización del convento de su tiempo que tuvimos. Como veis, volvemos al cristianismo otra vez y a los conventos, a las iglesias, etc. Porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida. ¿Y por qué fue importante este hecho? Pues hombre, también he comentado antes las peleillas que tenía entre Perchelero y Trinitario por las lindes, y el puente hace que la linde sea más clara entre Percheleros y Trinitarios. ¿Qué ocurre también? Que abre el tráfico a calle Mármol. Claro, con el tiempo se convierte en la entrada y la salida al barrio y parte importante de la ciudad. ¿Curiosidades de este puente? Pues sí, el puente está hecho de hierro y está diseñado por un malagueño, Juan Ayala Vázquez, y fue construido por una empresa malagueña que era Metalurgia Malagueña en el año 1925 por 251.000 pesetas. Anda, parezco el 1-2-3, ¿no? En la Trinidad también había fiestas, y la más importante era la del Corpus Chiquito, que estaba dividida en dos partes, una religiosa y la otra festiva. La fundamental era la procesión de impedido. Quiero saber que la vida contigo no... que recorrían las calles del barrio para facilitar la comunión a domicilio de los ancianos. Porque sí, porque sí, porque sí. Esta procesión era acompañada por todo tipo de gente que venían de otros barrios y otros sitios, hasta del Limonar y del Miramar, que eran barrios de familias burguesas. Balcones y ventanas de las calles de recorrido lucían mantones de Manila, paños bordados, colchas, banderas y toda clase de adornos de mérito. Los portales, patios y zaguanes se adornaban para hacer vistosos altares para recibir el Santo Sacramento. También era tradicional que participase el Regimiento Borbón, con bandas de cornetas, tambores y música. Una fiesta. También en el barrio de la Trinidad tenemos personajes guapos y chulos, como el bandido de la Zamarrilla y su leyenda contada de diferentes formas, los Rirros y el Potaje, este último mató a Zurita en la calle Sevilla. También estaba el Panaero. Gente famosa, pero no por cultura, por desgracia. En los años 50 y primeros 60 entran en Málaga el gobernador civil Antonio García y el alcalde Francisco García Grana. como ya hemos hablado en otros programas, este alcalde fue bastante importante para esta ciudad, parece. Ya buscaremos y haremos un programa de él. Y cambia la mentalidad de los políticos con los barrios y su desarrollo. Hombre, muy importante, porque hacen, lo que hacen es evolucionar a los barrios. Entre ellos este que es la Trinidad. García Grana vuelve a recuperar la antigua figura del alcalde de barrio, dándole a José Bravo Espinosa este cargo. José Bravo era la voz del barrio ante el ayuntamiento para llevar mejoras a la Trinidad. También se hizo posible la colaboración entre comerciantes, industriales y vecinos. Que viene de Málaga. Imaginaros si era importante este alcalde de barrio, que consiguió que la Trinidad fuese el primer barrio que tuviese iluminación en sus calles. Después consiguió las obras de pavimentación y aguas y la decoración de macetas, plantas y flores. Claro, esto también se consigue porque los vecinos son los que ayudan a conservar estas cosas. La gestión de Bravo Espinosa terminó por su voluntad propia en el año 1972. Como veis, vamos evolucionando los años, ¿eh? En los años 80, ya con el Ayuntamiento Democrático, empiezan las transformaciones urbanísticas. Se pusieron en marcha iniciativas regeneradoras que fueron desdibujando un poco el antiguo diseño del barrio. Yo te doy tu meda. Muchos vecinos ya empiezan a abandonar este barrio, empieza a coger fama este barrio. Otros vecinos se quedan acogiéndose a casas sociales. Y al final lo que queda es el reencuentro de los trinitarios. Ya que estos están esparcidos, pues por toda la ciudad y fuera de ella. Y el reencuentro se produce en cada Semana Santa, llamados por las cofradías de los barrios, La Soledad, La Zamarrilla, Salud y especialmente el Lunes Santo, que es el día de Jesús cautivo y María Santísima de la Trinidad. Espero que nunca olvidemos la historia de estos barrios, porque son muy importantes para nuestra ciudad. Y hasta aquí, bajar a Málaga, recordando la historia, el comienzo y el final, bueno, el final, hasta el día de hoy, del barrio de la Trinidad. Ahora os dejo con KDJ como siempre y hasta la semana que viene. Que os vaya bonito.